hoy que me siento tan feliz. Con gran ternura y emoción, como una blanca flor de lis, te quiero abrir mi corazón. Yo me olvido del dolor, hablándome de amor. Tu boca deliciosa, y por eso junto a ti la vida para mí es de color de rosa. Tú me das al sonreír, envuelta en tu mirar, la gloria de vivir. Cuando en tus brazos me vuelvo a sentir, mi triste vida se viste de rosa. Tú eres todo para mí, porque después de ti no hay nada más. Al sonreír, envuelta en tu mirar, la gloria de vivir. Cuando en tus brazos me vuelvo a sentir, mi triste vida se viste de rosa. Tú todo para mí, porque después de ti no hay nada más. La la la la la la la la la la, no hay nada más.